cosa ma potente. Deixa é. Ô gostoso. Le mamma mia, o seminine o mana. I wash. mami oe, na la la la la la la.